Aquí comienza La Cocina de las Tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales que nos trae la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Con sus platos, costumbres culinarias e historia. Buenos días a todo el mundo. Otra vez aquí para entretenernos un ratito muy corto con nuestras peculiaridades gastronómicas, que además suelen traer encadenadas algunas costumbres. Es como cuando se sacan unas cerezas de un cesto, que casi siempre salen enredadas unas con otras. Gastronomía y costumbres, mezcla interesantísima que hay que tener en cuenta, porque así no solo sabemos y recordamos de nuestras viejas costumbres en la mesa, sino muchas cosas más. Hoy le toca el turno al segundo queso del que quería hablar, queso de nuestras tierras. Se trata del queso de Oropesa o de la Sierra de la Estrella, que de las dos maneras se le conoce, que se encuentra, más o menos lo podemos encontrar, como anuncia su nombre, por toda la campana oropesana y más allá. Además de Oropesa, pues la Estrella, pues también se puede encontrar en Talavera, en Puente, etc. Se trata de un queso realizado exclusivamente con leche cruda de ovejas de la raza talaverana. Pequeños, son quesitos pequeños, de un peso que oscila entre el kilo y el kilo y medio. De forma cilíndrica y color amarillo debido al aceite con el que se unta cada pieza. Una pieza que suele ser de pasta dura y compacta, de sabor exquisito y perdurable. Se toma de madurado a semicurado, debido a que es un queso de personalidad acusada. Los expertos en combinar bebida y comida, por cierto, esa cosa que era tan espantosa que ahora dice la gente como el maridaje, bueno, decía que se requiere un vino pues también con personalidad y cuerpo. Yo desde luego lo dejo al gusto de cada cual. Esto de los quesos me da pie a que les cuente una costumbre que hubo en esta tierra cuando por aquí, quien más y quien menos, en los pueblos pues tenían sus propias ovejas. El caso es que cuando nacía un pequeño era costumbre hacer un queso grande, un gran queso de oveja. Por supuesto, de los rebaños de cada uno, claro, cuyo destino era ser guardado en aceite para consumirlo cuando el niño tuviera ya la edad suficiente para entrar en quintas o en su defecto alcanzase la mayoría de edad. Como comprenderán, el resultado era un queso exquisito, un queso de lujo, pero de una potencia de sabor y de una agresividad que solo permitía que del mismo se tomase una porción mínima de cada vez. No sé si en otros lugares de España, productoras de queso, habrá costumbres semejantes, pero aquí sí. Desde luego, y para dar más datos, pues esta información la he recogido en el Horcajo de Santa María, concretamente en Lucillos. Hasta aquí La Cocina de las Tierras de Talavera, el programa de Jesús Morales de la cocina tradicional de Talavera y su comarca.